$500? ¿Para atraer su atención? Soy investigador privado, no soy actor. Algunas esposas beben, otras tienen amantes. Yo juego. ¡No! Usted es el responsable de todo lo que pasó. ¿Ella se expondría a la muerte? Haría cualquier cosa por seguir el juego. Magnum. Con la actuación estelar de Tom Selleck. Don John Hillerman. Roger A. Mosley. Y Larry Manetti. Presentamos la Orquídea Negra. Artistas invitados: John Ireland, Judith Chapman y Kathryn Lee Scott. Por supuesto, querida. Es el destino de los contrabandistas y de nosotras algún día. ¿Ahora qué vamos a hacer? Cúbrelos con hierba seca y préndeles fuego. Después te vas en el auto. Nos veremos en el club. Vaya, ella siempre es así. ¿500 para usted? ¿350 para su amigo, ya que su papel fue más fácil? Lo del alquiler del avión. Y gracias, caballeros. Cuando me apuntó con el arma, yo sabía que era broma. Pero por un momento pensé que para ella era real. Era una mañana común y corriente. Una bella mujer llamada Christy DeBall me había contratado para jugar con su hermana Louise. Para ella eran juegos simplemente. Para mí se trataba de ayudar a una chica millonaria a exteriorizar sus fantasías. Pensándolo mejor, no era una mañana común y corriente, pero siempre hay que estar preparado para esperar lo inesperado. De todas formas, no tenía ninguna intención de sacrificar mis ejercicios matutinos. Hola, amigos. Abrí esto por equivocación. Supuse que era un mensaje de agradecimiento de Mabel Dodge. ¿Mabel Dodge? Es la decoradora que está remodelando la casa. Yo nunca había visto una orquídea negra. La caja no tiene dirección. Y la tarjeta, desde luego, no revela nada. ¿Cómo pudiste abrir un paquete mío y leer mi correspondencia? ¿Cómo podía saber para quién era? La orquídea negra. ¿Quién será el que llega? Higgins, esto parece ser una broma. Llévate la flor a la casa si la quieres. Nunca había visto un Rolls Royce así en la isla. Es simplemente increíble. Sí, lo es. ¿Por qué no buscas un florero para esta orquídea? Quisiera conocer al dueño, si no te importa. ¿Cuál de ustedes es Thomas Magnum, el afamado investigador? Soy la orquídea negra. Perdone, ¿qué dijo? ¿Y este hombrecito? Es el administrador de la finca. Higgins, quisiera presentarte a... Orquídea. Estaba admirando su auto. Es experto en vehículos, en el cuidado de vehículos antiguos, ¿verdad, Higgins? Sí, me han consultado numerosas veces respecto a la restauración de automóviles. ¿Tiene fuego? No, lo siento. Recientemente, la Asociación Hawaiana de Automóviles Antiguos me pidió que les presentara un estudio sobre la restauración de vehículos expuestos a la brisa. Claro. A él le gustaría examinar su auto mientras nosotros charlamos. Es un auto cualquiera. ¿Realmente es usted asistente del señor Magnum? Esta limusina del año 1936 es un modelo extraordinario. ¿Me hace el favor de levantar el cofre? Señor Magnum, le suplico que me ayude. Alguien quiere matarme y estoy aterrorizada. ¿Sabe quién es? No puedo decírselo. ¿Por qué? Por favor, no me pregunte eso. Dígame cómo, por lo menos, o también es un secreto, señorita Bolt. Claro que no es un secreto. ¿Cómo me llamó? Me dijo señorita Bolt. ¿Por qué se ofende? Es un hombre. Querido Magnum, no ha comprendido. Es que definitivamente esa no es la forma de jugar. Y ahora, perdóneme que le diga que su ropa es totalmente inadecuada. Debería llevar una gabardina y un sombrero de ala ancha y nos hubiésemos visto en su oficina. Todo el mundo sabe que los investigadores privados trabajan en edificios viejos y tienen su nombre grabado en el vidrio de su puerta. Luis, por favor, cálmese. Y usted no sabe mi nombre porque acabamos de conocernos y, lógicamente, mi identidad es un absoluto secreto para usted. Ahora, Magnum, ¿podemos intentarlo de nuevo? Señor Magnum, el prestigiado y caballeroso investigador privado. A sus órdenes. Usted parece ser... lo siento. Perdone, lo intentaré de nuevo. A sus órdenes. Usted parece ser una dama con problemas. ¿Sabe quién soy yo? Sin duda, usted es la orquídea negra. Su perfume es inconfundible. Oh. ¿Tiene fuego? No. No. Es lógico. Desde que empezó a trabajar para mí, por primera vez me he sentido tan protegida y segura. No dudo que el hombre de una oreja sea vencido. ¿El hombre de una oreja? ¿Se olvida del malvado que ha jurado venganza porque rechacé sus pretensiones amorosas? De ninguna manera. Me distraje porque... porque estoy en guardia. Siempre alerta. Y porque el roce de mi mano lo enloquece. ¿Cómo? Yo también lo siento. La atracción, la pasión entre nosotros es como una marea, un torbellino. Usted no ha comprendido cuán vulnerables son. Ricky T.C. Digo, el hombre de una ceja. De una ceja, dice. ¿Cómo? Es una oreja. De una oreja, lo olvidé. Sé que lucha con su código de honor, pero el sentimiento es tan intenso que no lo puede detener ni resistir. ¿Lo estoy haciendo bien? ¡Sálveme, por favor! ¡Magno! Voy a rescatar a la orquídea negra. ¡Luis! ¡Váyase al auto! ¡Nunca! ¡Nunca te dejaré, amor mío! ¡Qué canalla! ¡No! ¡Es peligrosa! ¡Ríndase o lo mataré! ¡Déjela en paz! ¡No lo haga! ¡No lo haga! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡Maravilloso! Estuviste divino. Me imagino lo que usted ha de pensar. Después de aquel ataque falsificado, debí haberme despedido de Luis y sus juegos. Pero ¿sabe lo que pasaba? Yo empezaba a divertirme con aquello. Tal vez ella no era la única que tenía fantasías acerca de los detectives famosos y heroicos. Magnum, espero que no vayas a estorbar durante las renovaciones. ¿Renovaciones? Me habías dicho que solamente iban a pintar la casa. Básicamente es lo único que haremos. Mientras nadabas, habló Rick. ¿Ah, sí? Dijo algo acerca de la mujer que te acompañaba anoche. ¿Qué dijo? Que te dijera que ella es esposa de Wyndham Jackson. Pensándolo bien, aquella dama misteriosa de ayer, la que dijo llamarse Orquídea, y era difícil verla por el velo, pudo haber sido la mujer de Wyndham. Claro que nunca me fue presentada. Pero una vez, cuando hubo una fiesta en el club, yo organizaba la cuestión de la comida y ella estaba en la comisión encargada... Bueno, no importa. Cuando Christy me contrató para ser el héroe en los juegos de Luis, tuvo el cuidado de utilizar el nombre de soltera de su hermana. Sabía que si yo me enteraba quién era el esposo de Luis, nunca hubiera aceptado el trabajo, inclusive si me pagara 3 veces el precio normal. Wyndham Jackson tenía una sonada reputación por 2 cosas, su dinero y su genio. Lo primero lo había acumulado mediante inversiones en propiedades después de la guerra. Lo segundo, supongo que nació con él. Se le conocía como un hombre que siempre conseguía lo que quería, sin importar el costo en bienes o en personas. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Hola! Magnum, Vaya, qué sorpresa verlo por aquí. Gracias, Christy. ¿Dónde está Luis? Paseando. Volverá después de la comida. ¿Pasa algo? Mucho, empezando por la identidad de su hermana. Vaya, ¿y eso a usted qué puede importarle? El que esté casada no me importa. El que esté casada con Wyndham Jackson sí me importa. Pero, ¿puedo explicarle eso? No hace falta, no hay nada que decir. Renuncio al trabajo. Envíeme los honorarios. Me gustaría saber si sus motivos son sentimentales o económicos. ¿Le molesta el que mi hermana esté casada? ¿O el que su esposo sea un millonario? Ambas cosas, sobre todo el haber jugado a la guerra en un callejón con la esposa de Wyndham Jackson. ¿Por qué, Magnum? ¿Detesta a los millonarios? Ustedes hacen todo sin miramientos. Si las cosas salen mal, la gente como usted nunca paga las consecuencias, sino la gente como yo. ¿Tiene miedo? Por supuesto, de muchas cosas. Temo lastimar a mis amigos que me ayudaron en el ataque. ¿Qué tal si Jackson se entera y no le gusta aquel juego? Los destruiría a ellos sin pensarlo dos veces. ¿Cómo puede estar tan seguro de que no sabe de los juegos de Luis? Claro que lo sabe. El objeto de estos juegos es precisamente el de distraer a Luis y controlarla al mismo tiempo. La esposa consentida de un hombre que podría ser su padre. Magnum. Es una historia bastante común, ¿verdad? No. Pero Wyndham la adora. Ella siempre ha sido extremadamente nerviosa y vivaz. Pero últimamente se ha vuelto peor. Necesita cada vez mayores emociones. Está aburrida, se siente olvidada. Empieza a perder la calma. Magnum, lo siento mucho. Lo hice porque quiero mucho a mi hermana. Christy, su hermana no es anormal. Le hace falta una actividad que valga la pena. ¿La seguirá viendo entonces? Platicaré con ella. Nada más. Y después todo se acabará. Está bien. Trataré de prepararla, aunque francamente no sé cuál será su reacción. Recuérdelo bien. Nada de juegos. Dime de quién era ese auto, Christy. De un amigo que conocí en el club. Bonito auto, ¿no? Quiero saber de quién es. De un hombre que me interesa muchísimo. ¿Amigo tuyo? ¿O de Luis? Mío. La comida está preparada. Ven y cuéntame todo lo que pasó en tu reunión. Sé lo que está usted pensando. Que debía haberle hablado por teléfono para explicar mi decisión y decirle que todo había terminado, que ya no habría más juegos. Pero siempre he preferido hacer las cosas frente a frente. ¡Oh! ¡Hola, Thomas! ¿Qué prefieres comer? ¿Carne de res o pavo? Lo comprendo. Lo comprendo perfectamente. Llegarán muy pronto, Thomas. Quieren esa esmeralda, la esmeralda de Moctezuma. Sé lo que eso significa, pero... Luis, no entiendes. No habrá ningún juego ni habrá pillos. ¿Cómo? Esto se acabó. ¿No le estás pasando bien? Luis, tienes que enfrentar la realidad. No me hables de la realidad. Ya la conocí y no me interesa. Es muy poca cosa. ¿Por eso te casaste con Jackson? Olvidaste tus parlamentos. Vamos, Luis. ¿Quieres la realidad? Pues vas a oír la realidad. Mi padre era pastor de una iglesia muy de moda aquí en Hawái. Todos los feligreses tenían dinero menos el pastor. Pero teníamos mucho talento para fingir que lo teníamos todo. No puedes imaginarte lo buena que era para actuar, para convencer a los demás. Sobre todo a mí. Entonces decidí que cuando estuviera grande sería una famosa actriz. Una actriz. Pensé que si había podido convencer a los asistentes de la iglesia, sería fácil sobresalir en Hollywood. ¿Qué pasó? Conocí a Wyndham. Su mujer había muerto y estaba en busca de alguien. Una compañera que compartiera su vida y... ¿Su dinero? Eres duro cuando te lo propones. ¿Te interesaría saber que el dinero no significa nada para mí? Oh, ¿me vas a decir que lo amas de verdad y que todo lo haces por él? Un día en que yo montaba uno de los caballos de Wyndham, empezó a llover, se resbaló el animal y me lastimé la columna. Desde luego, Wyndham se sintió directamente responsable. Me llevó a su casa y se encargó de mí. Toda la gente de las islas lo cree un hombre desalmado, un monstruo. ¿Pero tú no? No, definitivamente. Me llevaba mis alimentos. Me leía libros. Y cuando le dije que quería ser una actriz, entonces empezamos a actuar las historias. Y luego empezamos a escribir nuestras propias tramas o juegos, si lo prefieres. Él jugaba al teatro también. Lo hacía muy mal. Tanto que un día, cuando ya me iba, me pidió que nos casáramos. Y yo creí que era un juego más. Y dijiste que sí. Entonces ese monstruo desalmado empezó a llorar. Nadie me había amado así, Magnum. Nunca, jamás haré algo que pudiera lastimarlo. Es la verdad. Algunas esposas beben. Otras tienen amantes. Yo juego. No se mueva, señor Magnum. No te das por vencida, ¿verdad, Luis? ¡Hola! Estoy harto. ¡Ya basta! ¿Tiene idea de lo que cuesta un parabrisas de eso? ¡No! ¡No pagaré ese parabrisas! ¡Oh! ¡No! ¡Luis! ¡Vete a la foto! Cuidado, cuidado, con cuidado. Ay, querido. ¿Quieres que te traiga algo? Dime. Hielo. Hielo. Y una toalla. ¿Una toalla? ¿Dónde están? En el baño. ¿Dónde está el baño? Por ahí, te vas por esa puerta. Espera, lo encontraré. Cámara. Ya no te muevas. Espera. Rojo. Rojo. Higgins, la pintaron de rojo. ¿Qué has hecho con el Ferrari? ¿Tienes idea de lo que vale ese parabrisas? Higgins, las paredes son rojas. Magenta tropical, para ser precisos. El color está de moda este año. Hablaste de un cambio sutil. Dijiste que sería imperceptible. Este no es momento para discutir. Parece que te han vuelto a golpear. Hablaremos mañana. ¡Higgins, es horrible! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Rojo. ¿Qué pasó? Magenta. Cuidado, cuidado. Ya, estuviste maravilloso. Fue magnífico. Fuiste un monstruo al recibir esos golpes. Luis, eran golpes de verdad. Te castigaban con crueldad, pero tú seguías firme. Luis, eso no era ningún juego. Contratarlos fue una verdadera inspiración. No los contraté, perdona. Equivocaste el juego. No, si tú y tu hermana no los contrataron, alguien realmente te está persiguiendo. Ya es muy tarde para jugar. Buenas noches. Luis, no, espera. Escúchame. Si pones un pie fuera de esta casa, no podré hacer nada para protegerte. Estoy deshecho. Pero te juro que si los que te persiguen no te atrapan, yo mismo te daré una paliza cuando te agarre. ¿Hablas en serio? Totalmente. Magnum, siento que este juego me está gustando. Oh, ¡cuánto me alegro! Eres maravilloso. Oh. ¡Magnum! ¿Dónde está el café? ¡Magnum! Las maravillas de la tecnología. ¡Qué café! Louis. Oh, buenos días, queridos. Louis, ¿por qué te quedaste aquí toda la noche? Para cuidar a Magnum, amor. ¡Magnum, ya llegó mi familia! Louis, por favor. En este momento quisiera matarlo. Cuando averigüe lo que pasó anoche, tal vez lo haga. ¿Usted es el esposo de Louis? Antes de que continúe amenazándome... Me siento mal. Luis, ahora no. Muy mal. Luis, por favor, quiero explicarle a Jackson lo que pasó en la playa. ¿Wyndham? Oh. Luis, ¿qué te pasa? Esta vez no está fingiendo, está realmente enferma. Llamen a un médico cuanto antes. Oh, Luis, tranquila, trata de relajarte. ¿Qué puedo pasarle? Calma, tranquilízate. ¿Cómo está? Fuera de peligro, pero se siente bastante mal. Wyndham está con ella, pero creo que saldrá pronto. Le aconsejo que no se quede aquí. Me iré cuando sepa lo que sucedió. Es obvio, ¿no? Ella tomó veneno. ¿Cómo sabe que ella misma lo tomó? Es la única explicación lógica, a menos que usted se lo haya dado. Y no lo creo capaz de semejante cosa. Christy, dos tipos me golpearon ayer y hoy su hermana casi muere envenenada. Alguien quiere matarla. Vamos, querido Magnum. Usted la provocó. Le dijo que ya no habría más juegos. ¿Qué tiene eso que ver con su envenenamiento? Tomó el veneno, usted la salvó y todos felices. El juego sigue su curso. Oh, ¡imposible! ¿Cree que se expondría a la muerte? Haría cualquier cosa por mantener vivo el juego y usted lo sabe. Debo volver con ella. Y Magnum, le advierto que es en serio. No se quede hasta que salga Wyndham. Doctor Morbitti, repórtese a cirugía. Doctor Morbitti, a cirugía. Aparentemente lo que Christy decía era razonable, pero yo tenía una fuerte intuición de que las cosas no habían sucedido así. No creía que Luis se envenenaría o contrataría a aquellos asaltantes. Como todavía me sentía mareado, pensé en dormir un poco y despejarme antes de tratar de resolver el caso. Vana esperanza. Higgins. Higgins. ¿Qué es eso? Vaya, ya despertaste. Dime, ¿qué es eso? Estupenda, ¿verdad? Refleja el arte nativo hawaiano en un ambiente moderno. Higgins, es horrible. Y esto es asqueroso. Higgins, tienes que quitar todo esto de inmediato. Y en cuanto a Maribella... Mabel. No me importa su nombre y no la quiero aquí. Como tú estás indispuesto, mandé a arreglar el auto. Higgins, este precio es... Por quitar el parabrisas viejo, instalar el nuevo más el costo de la unidad. Pero es... Simplemente increíble. Pero no se pagará con el seguro de Robin Masters, ¿verdad? Más tarde recibí una carta de Christy. Me despedía y me enviaba los honorarios, los cuales casualmente eran casi suficientes para cubrir el costo del parabrisas. No digo que Higgins estuviera demasiado interesado en recibir ese dinero. Sin embargo, casi me llevó a la fuerza para que le endosara el cheque. Eso fue lo que más me molestó. No solo había sido víctima de un asalto, sino que querían que yo pagara los daños. Enfermera Bayron, piso 3, habitación 6. Piso 3, habitación 6. Magnum. Pensé que recibiría mi carta. Así es. Solo hay un pequeño problema. Un parabrisas. Los juegos son responsabilidad de Luis. El juego será de ella, pero usted parece ser la que paga. Por cierto, ¿cuánto le costaron aquellos tipos enmascarados? Yo no los contraté. Alguien lo hizo, y si no fue usted, tiene que haber sido Luis, o tal vez Jackson. Quien haya sido, lo averiguaré. Nos llevaremos a Luis. ¿Se recuperó tan rápidamente? El hospital la molesta. Pero afuera estará en mucho mayor peligro. Si rescindo su contrato es porque estoy segura de que ella misma se envenenó. ¿Y qué tal si no le creo? Sugiero que se lo pregunte a Luis. Magnum, gracias por salvarme la vida. Quería agradecértelo antes, pero perdí el conocimiento. Christy, que lleven a Luis al auto. Un momento, por favor. Magnum, tal vez piense que salvó la vida de Luis y que merece mi gratitud. Pero se equivoca, porque usted es el responsable de todo lo que pasó. No quiero que riñan otra vez. Yo no sé quiénes me golpearon, ni quién persigue a su esposa, ni las razones, pero alguien la envenenó. No, yo me envenené. Puse el veneno en el frasco la noche anterior como parte del juego. Para tomarlo si no quería seguir. Y a la mañana siguiente, como era obvio que no ibas a continuar, lo tomé. Te aseguro, Magnum, que jamás hubiera dejado que tú lo tomaras. Me siento avergonzada. Llévame a casa. Lo lamento. Así que me prometes dejar la sala como está y no entrar a la recámara hasta que termine la redecoración. Como tú quieras. ¿Qué puedes decirme del veneno que ella tomó? Fue afortunada en llegar pronto al hospital. El veneno que Louis ingirió es particularmente mortal porque si no se contrarresta inmediatamente, su proceso destructivo es casi imposible de parar. Es como respirar monóxido de carbono. Aun cuando se suministra oxígeno puro, los glóbulos rojos de la víctima están tan dañados. ¿Es posible que lo haya tomado voluntariamente? Si Louis Jackson tomó ese veneno deliberadamente, o es tonta de remate, o una mujer resuelta a quitarse la vida. Puede que Louis fuera un poco rara, pero no era suicida. E indudablemente se habría muerto si hubiese tomado ese café en la playa, a kilómetros de cualquier poblado y de atención médica. Alguien quería matarla y ella la protegía. Solamente existían dos personas por quienes ella haría semejante cosa: su esposo y su hermana. Lárguese. ¿Es empleado suyo? Ya no. Le acaba de dar la despedida. ¿Usted envió esos tipos a golpearme? Sí, yo lo hice. Espere un momento. ¿Cree que puede admitir haber contratado a esos asaltantes impunemente? En una persona como usted es increíble. No pensé que lo fueran a lastimar. Solo quería asustarlo. Lamento que se hayan excedido. Si no se conforma con eso, podemos pelearnos. Usted es más joven y fuerte que yo. Probablemente ganaría. Pero soy un hombre rico y despiadado, y al final lo vencería. Es mejor que acepte mis disculpas. Lo hizo por los juegos de Louis. Tenía miedo. Temía que ella empezara a quererlo. No podría soportar si ella me dejara. ¿Y por eso quiso matarla? Yo amo muchísimo a Louis. Tal vez la cuide demasiado. Pero jamás le haría daño. Ni dejaría que le pasara algo. Qué extraño. Christy dijo exactamente lo mismo. Christy es una buena chica. Fue por ella que conocí a Louis. ¿Cómo dijo? ¿Christy le presentó a Louis? Christy era mi secretaria. Trabajaba en mi oficina y en mi casa. Éramos muy amigos. Louis pasaba a recogerla. Y de vez en cuando montaba uno de mis caballos. Y tuvo un accidente, según me contó. Nunca había conocido una mujer tan vivaz. Yo ya me sentía viejo. Pero cuando ella se quedó en casa a recuperarse, yo me sentí como nuevo. No podía soportar la idea de vivir sin ella. Señor Jackson, ella lo quiere. No hay nada en absoluto entre nosotros. Christy y Louis, ¿dónde están? Salieron a pasear, creo. ¿A dónde habrán ido? ¿Tienen algún lugar especial o preferido que usted conozca? Que yo sepa, no. Magnum, ¿qué me quiere decir? Christy envenenó a Louis. Eso es imposible. Era un juego más. Claro, un juego más. Esta vez el juego es de Christy. ¿Dónde podemos encontrarlas? A veces van al otro lado de la isla, a una vieja plantación de mi propiedad. Vamos. ¿Funcionará este juego, Christy? Será el más emocionante de todos, te lo puedo asegurar. Pusiste veneno en el café, ¿verdad, Christy? No sabía si eras tú o él. Pero me descubriste. Fuiste noble. Pero venir aquí conmigo fue una estupidez. Tenía que averiguar la verdad. ¿Por qué, Christy? ¿Por qué? Te quiero. Siempre traté de darte todo. Dar. Dar. Lo único que has hecho es quitar. Vas por la vida sabiendo que siempre hay alguien que te cuide. No, eso no es cierto. ¿Cómo dices eso? Tú me quitaste a Wyndon, ¿no es cierto? Admítelo. Christy. Wyndon te estima mucho, pero no te quiere. Te estás engañando. Oh, él me hubiera querido. Hacía falta tiempo. Un poco más de tiempo. Y me hubiera amado. Pero llegaste y me lo quitaste. Tan bella, tan vivaz, tan imaginativa. No conseguirás su amor matándome. Esta vez, Luis, vas a morir en uno de tus juegos. Esta vez los contrabandistas tienen balas de verdad, querida hermana. ¡Christy, regresa! ¡Christy, regresa! ¿Dónde está Christy? ¿Dónde está Luis? ¿Dónde? Allá atrás, Wyndham, actuando otra de sus fantasías. ¿Otro juego, Christy? ¿Como el veneno del café? querido. ¿Cómo se siente? Necesita un médico. No es grave. Quédese con ella, voy por Christy. Espera un momento, Magnum. Déjela. ¿Cómo? Resolveré esto a mi manera. Ya estoy harto de jugar con el concepto que tienen de la realidad. Ambos son ricos y mimados y tratan de moldear la vida con los dedos como si fuera plastilina. Ella es mi hermana, Thomas. No, a pesar de lo que haya hecho, es mi hermana. Magnum, por favor, deje que me encargue de Christy. Con una condición. No van a jugar más. Ya no habrá juegos. No más juegos. No más juegos. Solo será por unos días, hasta después de la sesión fotográfica. Está bien, Higgins, no hay problema alguno. Esto es bastante amable de tu parte, Magnum. Magnum. Mira, Higgins, ¿por qué iba a molestarme? Jackson y Luis van a salir a una segunda luna de miel y me contrataron para quedarme en su casa. Razones de seguridad, como tú lo haces aquí. Es un lugar precioso, Higgins. 30 cuartos, 6 sirvientes. Ah, ya te mencioné el yate de Jackson. ¿Te contrataron? Escúchame bien, Higgins. Quiero volver a ver las paredes pintadas de blanco y los muebles limpios del polvo del almacén. Nos vemos después, Higgins. Ah, salúdame a Mabel Dodge, quien quiera que sea. Usted es Mabel Dodge. Sí, Magnum. Ella es Mabel Dodge. Me encanta su trabajo.